soy de aquí, no ha cambiado nada. Tú hablas de real y cambio amor por fama. Alicante, zona sur, crecimos con el drama. Sigo posteando mi blog aunque ahora tenga lana. Esa mierda la hice por mi pana. Si tú has encontrado, vamos a guerra y vamos a ver quién gana. Con un hermano sí que cae una bala. Sigo buscando mi money para cuidar a mi mamá. Todo eso no está hecho pa' mí. Inadaptado, ahora famoso, ahora está en TV. Fama y dinero no cambian la vida que viví. Hoy duermo en el bloque, mami, hoy me quedo aquí. La sirena con el Nino dice na, na, na. La moto haciendo el pino, hoy no va a parar. Dicen que conduzco feo, que me va a matar. Que se nota en mi mirada que quiero escapar. Adicto al verde y al dinero desde que moví. Están depresiones, papi, me quería morir. Ha pasado tan deprisa todo que no puedo sentir. Con 23 y ya he sentido que pa' mí era el fin. Pero yo soy de aquí, no ha cambiado nada. Tú hablas de real y cambio amor por fama. Alicante, zona sur, crecimos con el drama. Sigo posteando mi blog aunque ahora tenga lana. Y esa mierda la hice por mi pana. Si vas en contra y vamos a guerra, vamos a ver quién gana. Por un hermano sí que cae una bala. Sigo buscando mi money pa' cuidar a mi mamá. Vivo libre y no pido perdón. Tengo amiga que activa para el calentón. Si algún día me pasa algo mal y te digo adiós, recuerda que morí leyenda en el panteón. Baby, te lo juro que voy a dar la talla. Tú mantente al lado, solo no te vayas. No quiero perder más, ya perdí mucho en batalla. Mucha paranoia, mucho que me raya. Todo el mundo que lo sabe todo. Todo el mundo habla, no puedo con todo. Solo quiero a mi gente fuera del callejón. Porque me mira como si hubiera perdido la razón. Pero yo soy de aquí, no ha cambiado nada. Tú hablas de real y cambio amor por fama. Alicante, zona sur, crecimos con el drama. Sigo posteando mi blog aunque ahora tenga lana. Y esa mierda la hice por mi pana. Si vas en bronca y vamos a guerra, vamos a ver quién gana. Por un hermano sí que cae una bala. Sigo buscando mi money pa' cuidar a mi mamá. Y pa' cuidar a mi mamá. Y pa' cuidar a mi ganga. Pa' cuidar a mi gang gang.